sombra. Ay, cucaracha, por una maldita gota, tu gótica geometría quedó totalmente rota. We'll be right back. dreaming with you. Even though I was wide awake, I saw so many things there, beyond what you'd imagine. I dreamt that there was no need for gain or pain or measure, for both of us to give in, an effortless forever. How nice it is to dream, and it doesn't cost a penny to dream and nothing more. And while our eyes are open, how good it is to dream, and it doesn't cost you anything but time. So what to do with all this? So unresolved like always, with energy in places that are gone and leave no traces. If I could just stop thinking and pull myself together, then you would surely find me immersed in you forever. How nice it is to dream, and it doesn't cost a penny to dream and nothing more. And while our eyes are open, how good it is to dream, and it doesn't cost you anything but time. I dreamt that there was no need, gain or pain or measure, for both of us to give in, an effortless forever. How nice it is to dream, and it doesn't cost a penny to dream and nothing more. And while our eyes are open, how good it is to dream, and it doesn't cost you anything but time, nothing more than time. Last night I was dreaming with you. Después de tanto tiempo, el juego sigue jugando. Todo el día, todos los días, en clubderadio.blogspot.com. Thank you. Nobody's our back now, except for my man, with a mournful, pious grin and a bag in his hand. And so turns again and again. And then the seagulls found me. I couldn't tell what year, but with no one around me, the motion was clear. And so turns again and again. El freno con solo cintas de seda al dar. ansioso al criollo berebere. José Antonio, José Antonio, ¿por qué me dejaste aquí cuando te vuelve a encontrar ese Arjuno y Carúe? Me acurrucaré a tu espalda bajo tu poncho de lino y en las cintas del sombrero quiero ver los amancaes que recoja para ti cuando al grupo me lleves de ese tu sueño logrado de tu caballo de paso que recoja para ti cuando al grupo me lleves de ese tu sueño logrado de tu caballo de paso aquel del paso peruano. Foi dentro do reservar. Primeira vez Cumba na Ribeira Grande. Um passassá foi dentro do reservar. Onion com os cadeirões. Onion com os cadeirões. Cadeirões, nós era três irmãos no perão. Morto saí no tato perfis comandão. Nós era três irmãos no perão. Quando saí no taco, ele pinte com a mamãe. Onham com os cadeirões. Onham com os cadeirões. Primeira vez, Cumba na beira grande. Um passação foi dentro do reservar. Primeira vez, Cumba na beira grande. Um passação foi dentro do reservar. Onham com os cadeirões. Onion com os cadeirões. Onion com os cadeirões. Nós era três irmãos no perão. Quando saí no daquele pinte comandão. Nós era três irmãos no perão. Quando saí no daquele pinte comandão. Onion com os cadeirões. Onion com os cadeirões. ma boule, joliment. T'as ton cœur à ton cou, y a le bonheur par en dessous, joliment. T'as le rimmel qui fout le camp, celle des gels des amants, joliment. Ta prairie, ça sent bon, fais son don aux amis, joliment. T'es qu'une fleur de printemps qui se fout de l'air et dit tant. T'es qu'une rose éclatée que l'on pose à côté, joliment. T'es qu'un brin de soleil dans les chagrins du réveil. T'es qu'une vent qu'on éteint comme une lampe au matin, joliment. Tes baisers sont pointus comme un accent aigu, joliment. Tes petits seins ont des jours à la coque, à l'amour, joliment. Ta barrière, tes froufrous, faut se la faire, mais c'est doux, joliment. Ta violette et le violon comme violente, et c'est bon, joliment. T'es qu'une fleur des passe-temps qui se fout de l'air et du temps. T'es qu'une étoile d'amour qu'on a en toi le beau jour, joliment. T'es qu'un pont sur les îles du chagrin de la vie. T'es qu'une chose de la vie qu'on arrose, qu'on oublie, joliment. Ça rime ou que ça pleut, joliment. T'as qu'une source au millier qu'avec la bouse du bon Dieu, joliment. T'as qu'une porte un voile blanc qu'elle en pousse en chantant, joliment. T'es qu'une pauvre petite fleur qu'on dit mauvais qui meurt. T'es qu'une femme à repasser quand son âme est froissée, joliment. T'es qu'une joie en aller, viens chez moi la retrouver, joliment. T'es tout nu, c'est ton pull, y'a roue, joliment. Que joliment, aïe joliment, mira que joliment. Limon, limon, que joliment, limon, que joliment. Que mira que lo que yo, que mira que joliment. Que joliment, que joliment, que yo, que yo. Limón, que yo limón, que yo limón. Thank you. Thank you.

accanto a me, le labbra aperte ai suoni del mattino, volevo tacere, porre fine a ricominciare, ma mi chinai e colsi tra le foglie il suo sorriso tornato dal passato, si volse veloce, pose il viso nel centro del mio cuore. Quando la vedo seduta accanto a me, le lunghe gambe distese e felici, ripenso a quel giorno quando sedemmo per caso vicini. Thank you.

cadeira e rebolando no balcão do bar. Revestindo na gaveta essa capeta separando o par. A galera se excita e palpita, quem vai encarar? Quero ver agora, quero ver quem vai chegar. Ela é tarja preta, é tarja preta, é tarja preta, é tarja preta. Tem que ter receita, é tarja preta, é tarja preta. Pode fazer mal pra você. Ela é uma princesa Cinderela, bela encantada, dando bola para todo mundo, mas ninguém faz nada. Nega quer confete, piriguete do conto de fada, para alguém desencantar. Mas enfeitiçou o namorado de outra namorada, que ficou ali no fim da festa meio abandonada. Se descontrolou, se embriagou, não quis saber de nada. Foi pedir satisfação, saiu dando porrada. Mas ela é faixa preta, é faixa preta, é faixa preta, é faixa preta. Tem que ter receita, é tarja preta, é tarja preta. Pode fazer mal pra você. Quando ela chega de bandeja, muito sem noção, abala o baile em cada caro, queixo cai no chão. Quando ela assusta e lambuja dentro do salão, nenhum doutor percebe tanta contraindicação. Vai subindo na cadeira e rebolando no balcão do bar, e me chama na gaveta, essa capeta separando o par. A galera se excita e palpita, quem vai encarar? Quero ver agora, quero ver quem vai chegar. Ela é faixa preta, é faixa preta, é faixa preta, é faixa preta. Tem que ter receita, é tarja preta, é tarja preta. Pode fazer mal pra você. Ela é uma princesa Cinderela, bela encantada, dando bola para todo mundo, mas ninguém faz nada. Tem que quer que eu pede piriguete do conto de fada, para alguém desencantar. Mas enfeitiçou o namorado de outra namorada, que ficou ali no fim da festa meio abandonada. Se descontrolou, se embriagou, não quis saber de nada. Foi pedir satisfação, saiu dando porrada. Mas ela é faixa preta, é faixa preta, é faixa preta, é faixa preta. Tem que ter receita, é tarja preta, é tarja preta. Pode fazer mal pra você. É faixa preta, é faixa preta, é faixa preta. Tem que ter receita, é tarja preta, é tarja preta. Pode fazer mal pra você. Afuera la lluvia realmente se Al mar, ¿a dónde se fue? Y si volverá, no puedo vivir sin el latido de su corazón, marcando el ritmo lento de nuestro amor. Ve y dile al azul que no hubo lugar ni un beso de adiós. Dile que por mí el tiempo se ha parado ya, y esperaré la eternidad. Vuelve en el aire su perfume de azar, frágil aroma que derrama al andar. Vuelve su luz y su oscuridad, y esa alegría que me hacía llorar. Y ve y dile que yo me duermo también oyendo su voz. Una y otra vez escucho de su boca esta canción, solo esta triste melodía. maldita lluvia la de hoy, que no te deja ni llegar a tiempo. Maldita lluvia la de hoy, desgarradura en el cristal del viento. Tú no has llegado y un gorrión pierde sus alas. El polvo que anda acumulado en mi ventana la desfigura y me la vuelve como un mapa. Llueve, se desmoronan las paredes de mi casa. El mundo buitre viene y se posa en mi espalda con su antivida, su antiamor, su antipalabra. Maldita lluvia la de hoy, que me hace ver el mundo en blanco y negro. Maldita lluvia la de hoy, que no hace más que recordar tu aliento. Tu aliento, tu aliento, tu aliento. Llueve, un cono sur, cruz retorcida, cruz camada, un salvador salvando en sangre la esperanza, una razón decapitada en Guatemala. Llueve, una Polonia confundida y entrampada, sombra chinesca de traición, gran contramarcha, un apartheid que es como un tajo en las entrañas. Llueve y ya la lluvia hoy es veneno, aunque llegarás, una canción atravesada en la garganta, un estallido de neutrones en el alma. Soy un vago y lo sé. Cierto que una vez una mujer casi me hace enloquecer. Me conoció y se fue. Voy a donde llegan mis pies. Piso el suelo desde el cielo y ya me ves. Las cosas me van bien. Aún puedo soportar mi estupidez. Tengo algún amigo que no me ha fallado ni una sola vez, aunque yo sí fallé. No sé qué camino me ha tocado, no me gusta conocer. ¿Qué haré dentro de un mes? Crecí siempre de cara al mar, respiro mejor entre la normalidad que en una gran ciudad. Y a veces no está mal la soledad. Soledad, na, na, na, na, na, na. No está nada mal la soledad. Prefiero una gran mentira antes que una pequeña verdad. Puede ser más real. Nunca me doy prisa por llegar a donde no quiero llegar. Si no hay necesidad, puedo perder la lucidez. Si el vino es bueno, tengo ese extraño poder de saber que después nada volverá a ser como ayer. Na, na, na.

and set my poor heart at ease. Summertime is here, need something to keep you cool. Now summertime is here, need something to keep you cool. Hey little girl, I've got something for you. I'm your ice cream man, stop me when I'm passing by. I'm your ice cream man, stop me when I'm passing by. Now cool your blue girl, the guarantee I'm satisfied. I got cream sandwiches, Dixie cups, popsicles, and push-ups too. I'm your ice cream man, stop me when I'm passing by. Now cool your little girl, I can't see how satisfied. By 11 o'clock I used to come along just about 11 o'clock. Now if you let me cool you off this time, you'll be my regular star. I got all flavors including pineapple too. And I got all flavors pineapple too. Now one of my flavor little girl got to be just right for you. Baby, here I stand before you with my heart in my hoping that you read, mama, hoping that you'll understand. Yeah, babe. Can we make everything all right? You are meant for me, mama. I don't want nobody else. Well, baby, make everything all right. Oh, baby, can we make everything all right? You are meant for me, mama. I don't want nobody else. This is my confession, mama. Any song by on your song, it proves that I'm in heaven, mama, and you're holding on. That's the truth, baby. Don't you know I wouldn't lie? If I don't love you, pretty baby, well, I wanna break down and cry. Thank you. about your future, baby. Forget about your used to be. Sabiendo que cualquiera brilla un rato, Cuando se acabe todo destellito, no tuve casa ni carrito, mezclando el compromiso con bicarbonato, la polémica social y su demanes, que la rabia no nos mute a camajanes. Ni mejores ni peores que los demás, sin más gloria que tenerlo todavía, seguimos saludables de amistad, huyendo a la epidemia bobería, sin farándula ni piña ni intenciones de colgarnos a los movimientos. El tiempo nos revienta de canciones, obreros de los buenos sentimientos. Por si las mojas, foráneo más de uno ya llegaron, queriendo mercadearnos los sudores, pero sus matemáticas olvidan que dimos historia precolombina y no estamos pa' jueguito de indios y conquistadores. Agradecidos de los que acompañan, limpieza de alma con o sin bolsillo, y nos valoran por horas de compañía, de esperanza o de consuelo, sin importar las millas, horas de vuelo. Boca a boca se propaga este jaleo, es el precio de vivir de este lado del bloqueo. Ni mejores ni peores que los demás, sin más gloria que tenerlos todavía, seguimos saludables de amistad, haciendo de la lágrima alegría. Pasamos de apariencia de extranjeros a la confirmación de nacionales, para aclarar la duda bajo el verso, guajiros serios y heterosexuales. Por si las mojas, por si las mojas. Ni mejores ni peores que los demás, sin más gloria que tenerlo todavía, seguimos saludables de amistad, huyendo a la epidemia bobería, sin farándula ni piña ni intenciones de colgarnos a los movimientos. El tiempo nos revienta de canciones, obreros de los buenos sentimientos. Ni mejores ni peores que los demás, sin más gloria que tenernos todavía, seguimos saludables de amistad, haciendo de la lágrima alegría. Pasamos de impresión como extranjeros a la confirmación de nacionales, para aclarar la duda fue este verso, guajiros serios y heterosexuales. Por si las mojas, alterada, ¿acaso es el mismo problema? No le hagas más coco ese asunto y no lleva remedio. Relájate un poco, no hagas más fatal tu dilema. Traje algún dinero, arrópate y vamos, probemos a dar una vuelta. Más tarde o temprano la pena abandone el asedio. Hoy soy tu arma, tu mar en calma, tu centinela. Mañana veremos. Hay un amor durmiendo calmo como un pez, hambriento en lo profundo. Y hay una voz queriendo que te sientas bien, cantando con él. La Habana es tan blanca como una invasión de la espuma, tiñendo los muros del malecón al cementerio. Me gusta tu cara, parece una luna que fuma, tiene su misterio.

engañando tanto. Radio. Una alternativa en internet.